Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y vamos a conocer mejor el mundo empresarial en la Ribera, y lo vamos a hacer con don Iñaki Lavín, que es socio de Ribera Vapor SL, que ya está con nosotros. Bienvenido, don Iñaki, gracias por acercarte a los estudios centrales de Radio Tudela. Hola, Paul, gracias a vosotros por recibirnos. Encantados. Ribera Vapor SL, una empresa que se dedica a la limpieza de cisternas, esos camiones que vemos por ahí, esas cisternas que llevan un montón de líquidos. Pues bien, hace una semana recibíamos esa grata noticia de que os instalabais en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Queremos conocernos mejor, queremos conoceros mejor y que os conozca la audiencia de Radio Tudela de Radio. ¿A qué os dedicáis exactamente y cuál es vuestro principal objetivo? Porque vemos que la ilusión estáis con muchas ganas. Sí, sí, tienes razón. Bueno, nosotros, Ribera Vapor, se dedica principalmente al lavado, desinfección y vaporizado de cisternas alimentarias. Exclusivamente son alimentarias. Al final estamos en una zona con una riqueza alimentaria brutal. Por eso también estamos instalados en la CAT, en el polígono de la Serna, la ciudad agroalimentaria. Y bueno, pues nosotros vimos, pertenecemos a otro grupo de empresas llamado Leofat, y vimos que había un déficit de ese servicio necesario, y que toda industria dedicada al sector alimentario que necesita o requiere los servicios del transporte de líquidos, pues realmente hasta la fecha se tenía que trasladar o a Logroño, a Zaragoza, si quería un lavado certificado. Algo que si no lo tienes certificado entendemos que no puedes hacer esos transportes. Bueno, hay dos maneras de verlo, ¿no? Por una parte, siempre y cuando se cambia la naturaleza del producto, es obligatorio que el lavado tenga una desinfección, un vaporizado, unos tratamientos con unos detergentes alimentarios y que al final garantice que luego no existe una contaminación cruzada. Hay otros casos, otras casuísticas, en la cual directamente siempre se está transportando el mismo líquido alimentario y lo único que requiere es de un proceso de aclarado. En ese caso no se requiere la certificación. Vemos entonces que estáis muy destinados al todo lo que tiene que ver con lo agroalimentario, que además estáis muy bien ubicados porque ahí también cada día se están instalando más empresas que tienen que ver con este sector y que sobre todo estáis destinadas a ese tipo de empresas. Sí, mira, nosotros, como te he comentado al principio, nos instalamos aquí en Tudela principalmente por los servicios que ofrece el CAT, la CAT, la ciudad agroalimentaria. Nuestros procesos, tanto del grupo Leofat como de Ribera Vapor, dependen directamente de el vapor. El vapor hay varias maneras de producirlo, principalmente suele ser por unos sistemas de calderas que suelen ser costosos y que a la vez tienen bastante mantenimiento. Y del mantenimiento suelen devenir problemas y de los problemas suelen haber paradas técnicas. Bueno, nosotros teníamos experiencias un poco en esa casuística. El hecho final es que la CAT ofrece, tenemos aquí en Tudela, un polígono único en Europa. No sé si en el mundo, pero único en Europa. Ofrece unos servicios centralizados que tiene una central de trigeneración y lo que te ofrece es agua fría, agua caliente, vapor. Entonces, a nosotros, de todos esos servicios que ofrece, el vapor es la clave en todos los procesos. Nosotros, como he comentado, uno de los procesos de limpieza de lavado y desinfección de los camiones cisterna se realiza con vapor. El vapor también lo utilizamos para calentar el agua. Nosotros utilizamos cabezales de alta presión, lo más moderno que hay en el mercado, a 100 bares de presión y con 90 o 95 grados de temperatura. Toda esa temperatura la conseguimos con el calor del CAT y un intercambiador de vapor. Con lo cual, todos los procesos que se requieren en nuestro servicio, que es el vapor y el agua caliente, nos lo está ofreciendo el CAT y con un sistema, como hemos dicho, de trigeneración. Es prácticamente imposible que nunca tengamos cortes de suministro o problemas. Problemas que normalmente cuando tienes una caldera suele haber. Paradas técnicas, etcétera. Por lo tanto, indispensable para instalaros aquí, la toma de decisión ha sido los servicios que ofrecía la CAT. Sí, indispensable los servicios, también la ubicación geoestratégica. O sea, al final, nosotros primero instalamos la empresa Oleofat Trader, que bueno, es una empresa de valorización de residuos oleaginosos, que también requería del vapor. Pero, a su vez, una vez que estamos instalados y con nuestra logística, vimos que había una necesidad perentoria de poder disponer de una empresa que dé servicio a toda la industria agroalimentaria en la logística, ¿no? Porque, como hemos comentado al inicio, los conductores, las empresas logísticas se tenían que trasladar a Zaragoza, a Logroño, con las pérdidas de tiempo, el tacógrafo, el disco, etcétera, y eso es dinero. Y dinero, al final, pues repercute también en la logística propia nuestra de la empresa matriz. En este momento, con unos trabajadores aproximadamente de... ¿No subíais de 10 trabajadores, creo que...? ¿En Olefat hablas? En Vapor... No, en Rivera Vapor de momento estamos 4. Creo que igual el dato no... Nosotros es una planta totalmente moderna y automatizada. Es muy automática respecto a lo que había antes, que bueno, pues todo el sistema de válvulas era manual, cambiar de agua caliente a fría, vapor a manual. Aquí está todo programado por la empresa Karcher. Es totalmente automatizado. Un día te invito a que lo veas porque es bastante bastante bonito. Karcher, me suena de cuando vas a lavar tu coche, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Que está relacionado, bueno, ¿no? Bueno, Karcher es una empresa multinacional que le da todos los palos, ¿no? Y tiene una división industrial en la cual está muy profesionalizada en el mundo de la alta presión y sobre todo de la limpieza de a nivel europeo. La verdad es que en España han empezado hace no mucho tiempo y Rivera Vapor va a ser un poco su niña bonita. Qué bien. Pues nos alegra mucho. Cuando estamos hablando de 4 personas trabajando... O 4 personas trabajando porque ahora estamos al inicio de la actividad. Nuestro objetivo a medio plazo es ampliar plantilla, poder dar un servicio de 12 horas continuada. Al final, ahora mismo, hemos empezado en una fase de formación, tanto del personal como de los productos y de las empresas logísticas. Estamos muy contentos, la aceptación ha sido extraordinaria. Y bueno, pues en muy breve, posiblemente para octubre, demos un servicio de 12 horas, con lo cual tenemos que dimensionar la plantilla, pues posiblemente entre 5 y 6 personas. ¿Y qué tipo de perfil buscáis? Normalmente buscamos un perfil de FP2. Tenemos porque quieras que no, a pesar de que todo está automatizado, es un elemento mecánico que requiere un mantenimiento, hay unas bombas, entonces, bueno, pues al final el personal tiene que tener unos ligeros conocimientos de mantenimiento. Entonces, solemos buscar un perfil principalmente de FP2, de mecánico, incluso también nos vale eléctrico. Que lo están escuchando, a don Iñaki Lavín, socio de Rivera Vapor, que forma parte del grupo empresarial Lofat, que también, que duda cabe, pues que esto, si estáis interesados en estar en la Ribera de Navarra, es porque también creéis en todas las oportunidades de negocio, no solo las que ya están en Tudela, sino que también somos un punto geoestratégico, tanto, como bien indicabas, en Zaragoza como en Logroño. Así que estamos en esa competición en la que habéis empezado a competir en esta empresa, en Rivera Vapor, hace pocas semanas, y que os auguramos un buen futuro, porque lo cierto es que tenéis las cosas muy claras. ¿Algún dato más que quieras dejar reflejado en esta entrevista, don Iñaki? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro casi todos los aspectos de la empresa. Sí está, es importante que, bueno, el grupo con el que contamos detrás, el FAT, es un grupo que está invirtiendo bastante en Navarra y que es un grupo de futuro, y que Rivera Vapor nace con el objetivo de ser una pieza clave en la industria logística alimentaria dentro de la Ribera. Y para eso, bueno, pues contamos con socios y con empresas colaboradoras, laboratorios, que, bueno, nos van a facilitar nuestra tarea. Un placer haberle conocido, y nos encontramos en su empresa para echar unas cuantas fotografías y ver un poco cómo funcionáis. Ahí estáis invitados, Paul. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.